mano derecha en la cabeza, pon la mano izquierda en la cintura, te baja lentamente despacito y te empiezas a menear. Loca. Tengo una novia que está todo dar. La gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. Yo tengo una novia que es un poco loca. Tengo una novia que está todo dar. La gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. La cuca le dicen a mi novia loca. La cuca le dicen está todo dar. La gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. La cuca le dicen a mi novia loca. La cuca le dicen es a todo dar. La gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. La mano derecha en la cabeza, con la mano izquierda en la cintura, te baja lentamente y despacito y te empiezas a menear. La mano derecha en la cabeza, con la mano izquierda en la cintura, te baja lentamente y despacito y te empiezas a menar, menar. Yo tengo una novia que es un poco loca. Yo tengo una novia que es a todo dar. La gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. Yo tengo una novia que es un poco loca. Que está todo dar, la gente la mira y que se alborota y se pone a bailar. ¡Muévala, muévala! La cuca le dicen a mi novia loca, la cuca le dicen y está todo dar, la gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. La cuca le dicen a mi novia loca, la cuca le dicen y está todo dar, la gente la mira y ella se alborota y se pone a bailar. Bueno, ahora quiero que me ponga atención toda mi gente y que sigan las instrucciones como yo se lo digo. Todos haciendo el mismo pasito, dice. La mano derecha en la cabeza, con la mano izquierda en la cintura, baja lentamente y despacito y te empiezas a menear. ¡Vale!